Repetir mis rimas, sabes que no es un juego. Te quemas la lengua, no juegues con fuego. Soy un tipo refinado, escéptico con lo nuevo. Tú dices callar, yo digo arroz con huevo. La gente incrédula puede chuparme la médula. Soy clásico como partir escama con la cédula. Básico es ser un pasquín que se les da farándula. Soy clásico, el sagrado corazón de tu camándula. Clásico, conspiré de flecha corazones. Te dejaste clavar mi puntica hasta los riñones. Tú me dijiste que sin nada se siente más rico. Dizque papi, métamelo sin condón que yo planifico. ¿Cómo sabes que mañas? Yo nací anoche, pero no esta mañana. Si sana no cala en un coco, lleno de canas. Vas pa' la montaña, de amor y mala fama. Ya, acá vivimos con lo básico. Y nos matamos por el plástico. Morir no parece tan trágico. Quiero vivir por siempre, yo lo mantengo clásico. Acá vivimos con lo básico. Y nos matamos por el plástico. Morir no parece tan trágico. Quiero vivir. Vean los dados, soldados marcan territorio, yeah. Ellas lo hacen con chupaos. Clásico de la montaña, no, es de las vísceras y es cancerígeno, es fumar menudeado. Todo lo que digo es en honor a mi ciudad, so presten atención, por favor, mona, suelta el celular. Que me vas a venir a marranear, te hago la del pisco con chicha y te digo que solpar. Pa' que respete, conmigo no va el flete, la camellete, me le pico como una DT. Ni pa' que mete, si le va a dar la pasma. No hay pa' comer si pa' el iPhone 6 y el TV de plasma, no. Vengo con hambre, la competencia que se ponga tensa como necia, esperando examen de sangre, yeah. Todo se vale cuando se trata de familia, incluso dañar la dormida pa' librar la comida, baby. Tengo sabor como el Nelson en su tambor, es la que hay. La que hay. Das más de dar hasta asco. Tu formación agradece la rula fiasco. La que hay.